momento yo estaría pidiendo, estamos haciendo el bloque de las elecciones. Las elecciones que no se recurra más, ya que han dicho el 3 de mayo y se sigue recorriendo. Y eso es lo único que queremos, que se respete. Bueno, primeramente, buenas noches, compañeros. Bueno, el motivo por el que estamos aquí todos, aquí en el bloqueo de Guayani, generalmente es por las elecciones que queremos de una vez, porque este gobierno realmente nos está haciendo lo que se le da la gana, realmente, esa parte. Y como nosotros vemos que ya no tenemos esos derechos, entonces sí o sí queremos las elecciones. Eso sería. Respecto de, digamos, las cosas que se dicen hacia afuera, usted que ha estado aquí activamente participando, respecto de lo de las ambulancias, el oxígeno, todo eso que se está hablando hacia afuera, ¿cuál es lo que usted ha visto? ¿Qué es la verdad, digamos, que usted ha podido ver acá en Guayani? Bueno, claro, es un, como al decir, es una emergencia para la salud, para nosotros mismos. Entonces, sobre eso, nosotros estamos, o sea, dejando pasar normal. Porque es simplemente es la salud, como decir, primero es la salud, entonces normal. Todas las ambulancias o alguna emergencia, eso sí estamos dejando pasar. Eso sería. Claro. Y respecto de, digamos, si usted, ¿qué ha sentido cuando han amenazado que van a venir a interrumpir? ¿Más miedo, más fuerza del pueblo? No, en esa parte es que nosotros no queremos violencia, para empezar, no queremos. Lo que queremos solamente son elecciones, solamente eso. Porque así, para confrontar todo eso, nosotros no tenemos ningún, o sea, no tenemos armas, nada. Entonces solo queremos elecciones, todo, queremos estar en paz. No queremos que nos vengan a hacer como nos hicieron el año pasado, en noviembre. Entonces, eso sería. En noviembre del año pasado, ¿usted ha perdido algún amigo, algún familiar en la masacre? Sí. Un compañero de, bueno, un amigo, un hermano, ¿no? Entonces, sí ha habido muchos fallecidos y todo eso. Sí hemos perdido a muchos compañeros. Sí he perdido a un amigo. Y es muy lamentable por eso. Compañero, una consulta más. Respecto de la represión que ha habido hoy día en la tarde o en la mañana, no sé, en Samaipata, con los compañeros, ¿tu visión cuál es? ¿Cómo te has sentido? O sea, yo me sentí un poco injusto, porque, o sea, no ha sido justo, porque han llegado, ni siquiera han dicho ya, por favor, váyanse plegando, vamos a utilizar la fuerza, vamos a gasificar. No, han llegado, han agarrado sus armas y han empezado a gasificar, les han empezado a replegar, les han correteado con sus palos. Les han hecho caer, les han empezado a toletear, a darle con sus palos, otros han empezado a patear. Y ahora los tienen en un lugar sentaditos, los están torturando, los están preguntando quiénes son sus dirigentes. Y ya voy a volver a repetir que no estamos nosotros convocados, estamos autoconvocados, nosotros toditos hemos venido por nuestra cuenta. No hemos venido porque nos están pagando nada. O sea, nosotros estamos aquí porque queremos estar. Nadie nos está obligando, nadie se está colocando un arma en la cabeza y diciendo ya vayan o les vamos a matar. No. En la parte anterior, sí hay algunos lugares, algunas personas que han venido con sus sindicatos, están con lista y todo eso. Y entonces están por horarios, ¿ya? Digamos, hoy día están sus sindicatos que les ha mandado a ciertas personas para que vengan y se queden aquí toda la noche. Y al día siguiente se vuelven y vienen otras personas. Y hay otras personas, y como yo, ajá, como usted, yo, como nosotros, tengo unos amigos ahí que están un rato en el bloqueo también participando, pero esos, nosotros sí no estamos con un sindicato, nada. Nosotros sí hemos venido porque, digamos, de casualidad hemos pasado porque hemos visto a nuestros amigos, ya nos uniremos. Uh-huh. Algo, más o menos así. Aparte de las elecciones, ¿cuál sería, digamos, tu protesta también por estar aquí? Yo mayormente quiero que otra vuelta vuelva a haber clases. Uh-huh. Tal vez otros niños o jóvenes lo van a ver mal y van a estar ahí riéndose tal vez. pero yo quiero que te vuelva a ver en las clases porque, digamos, no está justo, porque hay otros que nos va a afectar en el cuadro de honor del colegio y estamos pasando sin saber nada y, digamos, no se van a inventar las notas, ¿no ve? Y, o sea, eso no está justo porque no nos conviene a nosotros, porque lo que teníamos que aprender nosotros este año no lo vamos a poder aprender ya porque lo ha cancelado. Y también quisiera que, o sea, que pare ya, ¿no ve? Que se vaya de una vez esta presidenta, porque si se van a dar cuenta, no sabe leer. Le están pasando escritos y le están susurrando a la oreja palabras, ¿qué decir? Porque no sabe qué decir. Porque el antiguo presidente no utilizaba eso, tampoco necesitaba nadie que le diga, decía esto, decía aquello, no. Él lo decía ya por su mente. ¿Y qué piensas tú del racismo y la discriminación, vamos, como joven que has vivido, tal vez? Todos somos iguales, todos somos iguales. Aquí no hay de que tu sangre es negro, de mí es blanco, aléjate. No, todos somos iguales. Pero yo no estoy viendo eso, esa igualdad aquí. Estoy viendo desigualdad más bien, contra los policías hacia nosotros. Nos están agarrando a patadas como si fuéramos perros, nos están disparando y nos están dejando morir ahí. Otros compañeros que nos están alzando del piso para, digamos, salvarnos nuestra vida, los están igual apuntando, disparando. Eso no es igualdad. Y esa ley que dice que nos van a proteger, eso, yo no estoy viendo aquí nada de eso, Artita.